Capítulo 112. Resumen del capítulo anterior. Creo que iré a la villa. ¿Irás de nuevo a la villa? A Uri no le gustó que fueras a visitarlos. Vas a provocar otra pelea con tu marido. Es mi familia. Es mi pueblo. Quiero ver a esos holgazanes aguantar trabajando el doble. Quisiera haber visto la cara de Aarón cuando supo lo que ocasionó su última osadía. Les advertí que nos iba a perjudicar con ese cuento de libertador. Lo único que consiguió hasta ahora fue despertar la furia del faraón. ¿Y quién pagará por eso? ¡Nosotros! Estoy seguro que este sacrificio no va a durar mucho. Dios pronto le mostrará todo su poder al faraón y nos librará de este martirio. El faraón nos quiere humillar, debilitarnos. Si piensa que nos pondremos en contra de papá y del tío Moisés por este castigo, está muy equivocado. Ellos pueden muy bien culparnos por provocar al faraón. Es justamente lo que Ramsés quiere. Propagar el terror, sembrar la duda, dividir al pueblo. Pero con la gracia de Dios, él no lo conseguirá. Si cedes a las imposiciones de Moisés, ¿dónde van a parar las cosas? Pronto van a querer raciones extra de pan para los esclavos. Días libres. Y no olvides el episodio en el que un hebreo se negó a inclinarse ante el rey. Los hebreos van a pagar por la insolencia de Moisés. Tal vez así él recuerde que me debe lealtad a mí y a nadie más. No va a ser fácil, pero debemos mantener la fe. Moisés me la pagará. Dígale a los oficiales que no teman castigar el menor desliz de cualquiera. Sea hombre, mujer, anciano o niño. Miren esto. El príncipe que se volvió esclavo. Nada como dar tiempo al tiempo para que las cosas sean como deben ser. Solo espero que Moisés sepa lo que hace. Enfrentar así al rey puede traer consecuencias inimaginables. No hables así. Moisés es un pastor de ovejas, nada más que eso. Y mi marido le va a demostrar que no debe provocar la ira del soberano de las dos tierras impunemente. La orden es emplear el látigo con quien flaque. Dudo que en este momento la gente hebrea se esté muriendo de amor por Moisés. Él va a volver mañana mismo, arrepentido de la ofensa que me hizo. No creo que Moisés hubiera puesto a todo su pueblo en riesgo si no creyera en el poder del Dios de los hebreos. ¡Ese Dios no es más poderoso que yo, Pasar! Sí, señor. Y no permitiré que nadie, ¡nadie! ¡Ponga en duda mi poder! Él sabía que si te castigaba, te volvería un mártir. Pero al ordenar azotar solo a los jefes de los esclavos, dividió al pueblo. Puso hebreos contra hebreos. Además hizo que mi padre y tú quedaran como culpables ante algunos. ¿Te duele mucho, papá? Bastante, pero aguanto. ¿Mañana trabajamos otra vez? ¿No oíste lo que el oficial dijo? ¿Pero los niños también? Sí, también. Gracias a Moisés y Aarón, los enviados de Dios. Apuki y Jairo se preparan para salir tras la cena. Quiero verlos mañana. Creo que la mitad de ellos desfallecerá. Y la otra mitad se le irá encima a Moisés. ¿Viste la cara de odio que Coré tenía contra él? Si el primo está así, imagina a los otros. Creo que el mundo sería mucho mejor si todos tuvieran derecho a su libertad. Yo también lo creo. El rey cree que los hebreos son de su propiedad. ¿Y no lo son? ¿De qué están hablando? Si era para irritarme, lo lograron. Papá, por favor. Yo no quiero enfadar a nadie. Solo quiero decir lo que pienso. Ay, ¿ahora sabes pensar? Ahora no. Últimamente. Y me gustaría mucho, mucho, ir a la tierra de mis antepasados y recomenzar una nueva vida, muy diferente a esta. Sería magnífico. Ay, se creyeron el cuento de la tierra prometida. Esa tierra hace mucho tiempo debe estar en manos de otro pueblo. Si es que existe. Bueno, vamos. No pasará ni una luna para que esos miserables olviden su libertad. Yo no les doy ni la mitad. ¿Quieres apostar? Apostado. Una cerveza. Marchan de la casa y las mujeres quedan fregando loza que frotan con arena. No le hagas caso, mamá. Hace mucho que no lo hago, hija. Ay, estoy preocupada por Oseías. Y por las mujeres. Por los niños. Es inhumano lo que están viviendo, hija. Yo soy hebrea. Yo debería estar allá con ellas. Yo también. Podríamos ofrecernos para ayudar. Ni pienses eso, hija. Por más que quiera, no vale la pena tener problemas con tu padre. En casa de Zelofehad. Para mí está claro que el faraón hizo esto a propósito, para que no pudiéramos conseguirlo. Pienso lo mismo, tío. Y por lo visto las cosas van a empeorar. Yo siento mucha pena por el dad. A su edad no debería estar trabajando tan pesado. Dame el otro pie. Es verdad, pobre. Está solo, sin familia. Pero tiene amigos para ayudarlo. Ivac tampoco debería ir, es un niño. Nada de niño, tía. Ya casi soy un hombre. Y puedo. No se preocupen por mí. El joyero sale del cuarto. ¿Cómo están tus manos, Bezalel? Solo rasguños, nada serio. El día fue pesado para ti, ¿no? Para todos nosotros. Justo en tu primer día de trabajo sucede esto. Ahora ya sabes lo que es ser esclavo. Sí. Y no es nada fácil. No es necesario que vayas mañana si no quieres. De ninguna manera, tía. Estoy muy orgulloso de mi pueblo y juntos somos más fuertes. Mañana seguiré recolectando paja y produciendo ladrillos con ustedes. Así se habla. Bezalel trabajó muy bien para no estar acostumbrado. Sí. Es verdad, me veo obligado a aceptarlo. Solo di lo mejor. Débora. ¿Quién será? Abre la puerta. Abigail masajea las piernas. Shalom. Shalom. De su marido. Leila, qué agradable sorpresa. Mamá. Hijo. Posa una cesta. Ah, te extrañaba. Y lo abraza. Yo les traje comida a todos. Muchas gracias, hermana. El siervo. Déjame ayudarte. Que la acompaña, entrega alimentos. Voy a esperar afuera, señora. Si me necesita, llámeme. Está bien, muchas gracias. Qué bueno que estás aquí, mamá. Al mismo tiempo, Bakemut e Ikemi caminan por un pasillo central del palacio. Ah, odio tener que verle la cara a esos esclavos inmundos. Yo soy el general. Debería ocuparme de la seguridad del rey. Pero fue el mismo rey quien nos mandó a inspeccionar la obra. Y mañana tendremos que ir nuevamente. Voy a distraerme un poco en la casa de Senet. ¿Quieres venir? No. Hace tiempo que no veo a Karoma y a Pepi. Voy a estar con ellos. Basta de farra. Ah, hombre de familia, ¿eh? Sí, el día que tengas la tuya entenderás lo que eso significa. Si es que llega ese día. No tengo el menor interés. Uri. Me voy. Pasa por el corredor y se acerca indeciso. Qué bueno que lo encontré. Lo estaba buscando. ¿Fue a la villa? ¿Vio a mi hijo? Tu hijo no estaba allá. ¿Cómo dijo? Él está trabajando en la obra haciendo ladrillos, como todos los otros hebreos. Bezalel no necesita hacer eso. Mi hijo es noble. Sí, también me sorprendió Uri. Pero por lo que entendí, fue su decisión. Dice que está bien. Con permiso. Claro, muchas gracias, Ikeni. Debo irme. El informe del oficial lo deshonra y disgusta. Bezalel esclavo. En la villa. Parece que adivinaste, hermana. Hoy fue un día tan duro que ni tuvimos tiempo de ir a hornear pan. No íbamos a tener nada para comer. Muchas gracias, Leila. Le haré llegar su agradecimiento a la princesa Genosmire. Fue ella quien me pidió que trajera comida para todos y que le llevara también un poco de comida a la familia de Moisés. Haremos eso, desde luego. Sí, hay suficiente para mucha gente. Nunca vi tanta comida. Y todo está delicioso. Mañana trabajaré con la fuerza de 10 hombres. ¿Y tú, Bezalel? ¿De verdad estás bien? ¿No lo parezco? Coge la mano de la madre. ¿Tus manos? Solo son rasguños provocados por la paja del trigo, mamá. Tú eres noble, Bezalel. No deberías trabajar como los demás. Todos escuchan. Yo no podría quedarme en casa mientras nuestro pueblo trabaja duro. Mucho menos ahora que la carga de trabajo se duplicó. Necesitamos ayudarnos. La familia come. Te extrañaba mucho la comida de Gaiji. Pero la solidaridad del joven los llena de orgullo. Varios locales nocturnos ofrecen diversión por toda la ciudad. Y en la casa de Senet, su dueño, el señor Ratmos, recibe al comandante Bakemut. ¡General! Hace tiempo que no lo veía por mi casa. Las muchachas ya lo echaron de menos. Sí, yo a ellas. Pero te aseguro que voy a recompensarlas con mucho cariño. Está en su casa, comandante. Diviértase. Gracias, amigo. Seguiré tu consejo. Apuki saluda. General, siéntese, por favor. Gracias. Y lo invita a sentarse entre su hijo y él. Una empleada. Muchas gracias. Le sirve una copa de abundante cerveza. ¿Pero quién es esa diosa? Su nombre es Abril. Las mujeres danzan. ¿Es nueva en la casa? No lo había visto. Sí, y todos están disputando la preferencia de la mujer. Y no es por nada. ¿Por qué nunca son? Lo que la vuelve aún más irresistible. Estaba comentando con mi hijo que nada mejor que esto después de un día como el de hoy. Ni lo digas. Es justamente lo que necesitaba. Confieso que me provoca cierto cansancio tener que vigilar a los esclavos. Eso cansa, sí, solo de mirar. Pero ahora mis ojos tendrán un poco de descanso. Zafira llama la atención del militar. Mejor entre a la fila, comandante. Zafira aún no se ha ido con nadie. No lo creo. Ella elegirá al gran afortunado. Oh, pues entonces voy a participar. Estoy seguro que a mí sí me va a sonreír. Un grupo de músicos toca piezas populares y las bailarinas exhiben el exótico espectáculo. Los reyes charlan en su dormitorio. Todo está sucediendo como lo planeé. Si Moisés pensaba que sería el gran líder de los hebreos, verá que no es tan fácil. Ahora, en vez de ponerse en mi contra, estarán contra él todos los esclavos hebreos. Él no se da cuenta que el reencuentro con sus orígenes solo causa problemas. Cuando dejó Egipto pasó lo mismo. Beben vino. Mató a un oficial para defender a un esclavo y fue condenado a una vida de fugitivo. Y eso porque lo ayudaste, de lo contrario hubiera sido ejecutado. Sí, pero tengo la esperanza de que ve la tontería que está haciendo y cambie de idea. Moisés fue un tonto pensando que podía enfrentarte. Ramsés. Yo creo que en el fondo siempre tuvo envidia de ti. Se sienta en la cama. ¿Envidia? Él fue criado como príncipe, pero desde siempre supo que tú tendrías el poder en las manos. El poder. Y a la mujer más linda del mundo. La acaricia. Vamos a dejar de hablar de Moisés y cambiemos de tema. Estoy de acuerdo. A fin de cuentas tenemos asuntos más interesantes que tratar. Es que son solo nuestros. Aproximan los labios y se besan. Uri entra en el taller para informar a su padre que trabaja en la joyería. No lo creo. Sí. Mi nieto, con esas manos tan hábiles, ¿fabricando ladrillos? Exactamente, papá. No puedo entenderlo. No le basta con vivir en esa villa. Ahora parece que quiere vivir como un esclavo. Y justo ahora con esta situación. La situación nunca fue buena. Sí, lo sé, pero ahora es peor por el castigo que les impuso el soberano. No puedo imaginar a Bezalel haciendo ese tipo de trabajo. Hasta podría ser azotado por los oficiales. No, ni digas una cosa así. No, pero ¿qué podemos hacer? Hablé con Ikeni. Espero que él pueda cuidarlo, pero no sé si sirva de algo. ¿Le contaste a Leila? No la encuentro en el palacio. ¿Tú no la viste con la princesa? No te gustará saberlo. ¿Qué pasa? Leila fue a la villa a llevarle comida a Bezalel y a la familia de Moisés. Jerodmire la autorizó. Primero Bezalel y ahora Leila metida en ese lugar. Solo esto faltaba. Zelofejad y Abigail. Dios es tan bueno. En casa. Tuvimos un día de trabajo muy duro y nos recompensó con este banquete. Y también lo hará con otras familias. Bueno, vamos a dividirnos. Abigail y yo iremos a casa de Jocabed, Débora y Oliab con Aarón. Claro. Voy a disfrutar un poco más la compañía de mi madre. Por supuesto. Todo listo. Y una vez más, gracias, Leila. Vuelve siempre que quieras. Sabes que eres bienvenida aquí. Vendré siempre que pueda. Y avísale al siervo afuera que solo me quedaré un poco más. No voy a tardar mucho. Está bien. Y dale mis saludos a Jocabed, a Moisés y a todos. Me encantaría ir a visitarlos, pero quiero pasar el poco tiempo que me resta con mi hijo. Descuida. Y si Bak despierta, díganle que no tardamos. Pobre, estaba muerto de cansancio. Creo que no despertará hasta mañana. Vamos. Vamos. Shalom. La familia sale del hogar llevando provisiones. Cuídate. para repartir entre los suyos. Leila queda con Bezalel. Ay, hijo. Lo abraza. Te he hecho tanto de menos. Me haces mucha falta en el palacio. Yo también te extraño, mamá. Pero fue bueno que yo viniera. ¿Ves cómo puedo ayudar? Sí, pero estoy preocupada. No tienes que preocuparte, mamá. Yo estoy bien. Estoy feliz conmigo mismo. Y a pesar del trabajo pesado, no me arrepiento de haber tomado este camino. ¿Entiendes? Claro que entiendo. Y por un lado, me siento orgullosa de ti, por tu valor, por tu determinación. Pero por otro, tengo miedo de lo que pueda sucederle a los esclavos y tú estás entre ellos. Me preocupo también por tu tía Abigail, por esta familia. Lo que va a suceder, mamá, es que seremos libres. El rey hará todo para impedirlo. Él puede hacer lo que quiera, pero no podemos volver atrás. Lo sé. Estuve con Moisés y Aarón en el palacio. Y no me parece que vayan a retractarse. Están dispuestos a todo. Dios está con ellos, mamá. Yo vi las señales. El cayado de Moisés se convirtió en serpiente. Su mano estaba leprosa y sanó enseguida. Eso no lo sabía. Sí, fueron las señales que Dios le dio a Moisés para que el pueblo creyera. Yo esperé tanto por este momento. Recuerdo que siempre me contabas las historias de nuestros antepasados sobre la tierra prometida. Ese tiempo ya llegó. Tú también debes salir del palacio, mamá. Mi abuelo, mi padre. No es tan simple, hijo. Tu padre aún está muy enojado. Él no acepta tu partida. Sí. Él le pidió a Ikeni que me vigilara. ¿En serio? ¿Lo ves? Él tiene ese carácter medio duro, pero en el fondo se preocupa mucho por ti. Sí. Yo sé que él me ama. Claro que sí. Y yo espero que nuestra familia un día esté unida nuevamente. Sí. Ten paciencia. Se acerca. ¿Está bien? Y lo besa en la frente. Gaiji y Chivale. Leila se llevó comida para un ejército. Cocinan. Pero me alegra que lo haya hecho. Ya estuve con esa gente de la villa y son personas buenas que supieron valorar mi comida. ¿La reina ya sabe de esto? La princesa nos dio autorización. Ella quería que Moisés y su familia tuvieran que comer. Pero, de cualquier forma, no vamos a comentar nada con nadie. Ah, yo no diré nada. Creo que Leila no aguantará mucho tiempo lejos de su hijo. Tengo miedo de que ella haga una tontería. ¿Crees que ella tendría valor para dejar el palacio e ir a vivir a la villa? La única cosa que mantiene a Leila en palacio es su marido. Pero con todo lo que están peleando... Bezalel es joven. Está enamorado, pero... ¿Crees que Leila dejaría la comodidad y la seguridad del palacio para vivir con los esclavos? Ellos son su pueblo, Chivale. Y Leila no solo abandonaría el lujo. También se quitaría el enorme peso de la culpa que ha cargado durante todos estos años. ¿Qué estás preparando? ¿Eso huele muy bien? Postre de higos con miel. ¿Higos? ¿Y dónde encontraste esa receta? En ninguna parte. Yo la inventé. ¿Y con qué le das esa consistencia? Harina de papiro. ¿Puedo probar? Extiende la mano. Si me vas a decir que está mal, mejor no. ¿No confías en ti? Duda. Pero retira de la cazuela una pequeña muestra que deposita en la palma del padre. El veterano cocinero saborea el dulce y se asombra. Muy bueno. Muy, muy bueno. Quedaría mejor si le pones... ¿Ves? Nada de lo que hago es suficiente bueno para ti. Está delicioso. Solo te iba a sugerir... Pero no te preocupes, está bien. Puedes hacerlo a tu modo, está divino. Se aparta a un lado. El muchacho reflexiona y se muestra... Dime. ...tolerante. ¿Qué ibas a sugerir? Un toque de anís realzaría aún más el sabor de los higos. Le ofrece una fuente. Pásame un poco de anís entonces, por favor. Con abundante condimento. Un poquito. ¿Sí? Él toma un pellizco con los dedos y espolvorea la aromática especia sobre el postre. El joven remueve la mezcla. Mete la cuchara para extraer una porción mínima. Y ambos degustan la delicia. ¿Somos o no somos una pareja invencible. ¿Cómo llamarás a tu postre? Manjar de Ana. No has olvidado a esa joven, ¿verdad? Lo estoy haciendo para llevárselo. Karuma debe saber dónde vive. ¿También irás a la villa? Solo para tener noticias, a ver si ella mejoró. ¿De verdad crees que está bueno, papá? ¿Crees que le gustará? Hijo, ahora sé por qué está delicioso. Usaste el mejor condimento del mundo para esta receta. El amor. Las palabras lo motivan y terminan su labor junto al resto de ayudantes. Moisés masajea los pies. ¡Ay, qué delicia! De su madre. Mis pies me estaban matando. No sabía que tenías manos tan buenas para esto, hijo. Ese es otro de mis secretos, mamá. No lo comentes con nadie, está bien. Así por ahora también le encantan los masajes. Ay, mi nuera. ¿Cómo es tu esposa? Háblame de ella. Ah, ella es linda. Tienes los ojos y el cabello más lindos que haya visto, mamá. Y cuando ella me sonríe... Recuerda su vida con ella en Madian. Me quedo sin defensa, completamente rendido. Y una tarde con sus hijos en el corral. Papá, ¿te enamoraste de mamá la primera vez que la viste? Claro que sí, Gerson. Pero tardé un poco en darme cuenta. Al principio tu madre y yo nos odiábamos. Ella me molestaba todo el tiempo. ¿Ella no te quería? Claro que me quería. Pero creo que tenía miedo de lo que estaba sintiendo, Eliezer. ¿Miedo? Nunca vi a mamá tener miedo de nada. Es verdad. Zípora llega por detrás. ¿De qué están hablando, mis amores? Yo les estaba explicando cómo se corta una flor salvaje. Los padres se miran enamorados y se funden en un abrazo. Se besan, pero los niños se hacen muecas y sonríen con inocencia. ¿Quieres decir que mi nuera te dio mucho trabajo para conquistarla? ¿Qué? Al inicio era una bestia. ¿Es en serio? Pero debajo de toda esa bravura hay una mujer dulce, cariñosa, con un corazón inmenso. Zípora es la hija mayor y ayudó a su padre a criar a sus hermanas cuando su madre murió. Es una mujer muy fuerte, luchadora, mamá. Una guerrera, así como lo eres tú. Ay, creo que ya la quiero. ¿Y mis nietos? Gerson es un niño serio e introvertido. No suele hablar mucho, pero siempre está observando todo a su alrededor. Eliezer es un niño parlanchín, extrovertido, alegre como él solo. Son buenos niños. Debes estar extrañando mucho a tu familia. Sí, mi vida era muy buena en Madian. Muy tranquila. Aprendí a pastorear. Encontré una paz dentro de mí que nunca había sentido antes. Mi suegro Yetro es un hombre sabio y generoso. Me habló del desierto. Me enseñó sobre la vida, sobre las personas y sobre Dios, mamá. Ella se incorpora en la cama. El Señor realmente ha guiado tus pasos, hijo. Podrías haber ido a parar a cualquier lugar, pero fuiste recibido justamente con esa familia. Es verdad. Miriam entra. Madre, Moisés. En el cuarto. Dios nos envió otra bendición. ¿Qué? Se lo fija de Abigail, trajeron comida. Oh. Oseías y Caleb comen hambrientos. Ustedes dos están muy callados. ¿Puedo concluir que lo están disfrutando? Jocabed y sus hijos pasan al salón. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Baruch Adonai. Bendito sea Dios. Todo es una delicia. Ahí está carne. Se sientan a la mesa. Y por el aroma diría que esta comida vino directo del palacio. De la cocina del mismo faraón. Después de tantos años lejos de Egipto, aún reconozco el sazón de Gaiji a la distancia. Estamos muy agradecidos por compartir su alimento con nosotros. Está la princesa Genut Mire, a quien tienen que agradecer. Sí, ella aprovechó que Leila vendría a la villa y nos obsequió este banquete. Ay, tan bondadosa. Sí, y parece que está muy preocupada por ti, Moisés. Sí. Leila dice que la princesa trató de interceder por nosotros. Sí, pero su hermano no la escucha más. Bien, creo que ahora solo Dios será capaz de doblegar a Ramsés. ¿Y Leila, cómo está? Está un poco triste por estar lejos de su hijo, pero en el fondo lo entiende. coman, coman. Ustedes tienen que alimentarse después de hoy. Abigail tiene razón, estoy hambrienta. Nunca había probado nada tan bueno en toda mi vida, tía. Sin menospreciar tu comida, abuela. No tienes que disculparte. Yo misma ya probé esas delicias antes. Los hijos de Aarón y Eliseba cenan. Esta comida me recuerda a la fiesta de circuncisión de Oseías. Es verdad. El cocinero del palacio nos visitó y trajo todo esto. Me agrada aún menos el faraón cuando pienso que él come mucho mejor que nosotros. Muchachos, no sean maleducados. Sus padres aún no han comido. Tranquila, hay suficiente para todo el mundo. Aún así, no es correcto. Gracias por compartir su comida con nosotros. Agradezcan a Leila y a la princesa Genudmire, por favor. A Débora y Oliab. Separé la comida como me pidió. Sí. Inés prepara una cesta. Eleazar, hijo, por favor, lleva esta cesta a la casa de Coré. Él la necesita más que nosotros. Claro, papá. Shalom. Shalom. Shalom. En la casa de Senet, Abuki, Jairo y el comandante Bakenmot beben reunidos y sentados a una mesa. Al otro extremo del local, el gerente charla con el señor Mequetre, que acude al espectáculo. Me complace mucho que tenga tanta confianza. Usted sabe que es uno de mis mejores clientes. Voy a conquistar a Zafira, así como conquisté a Kahn. Sin prisas. Nos hará un favor a nosotros. Solo le pido disculpas por exigir tanta paciencia. Pero le aseguro que valdrá la pena. No te preocupes, amor. Me gusta el juego. Y hoy avanzaré en una casilla. O tal vez dos. Usted siempre supo jugar al centro. Las mujeres danzan sobre la tarima. Por lo visto, tenemos competencia. Desleal. El señor Mequetre tiene más oro del que ganaremos en todas nuestras vidas. Eso no es justo. Ni la vida, general. Karen intenta captar la atención de su amante, que parece embelesado, con los ojos clavados en Zafira. Disgustada, prueba a elegir al hijo del capataz con su mirada. Jairo, veo que esa bailarina te está mirando. ¿Dónde? Él la observa con interés. De verdad es bonita. Jairo la llama con la mano. ¿Qué esperas? Y ella baja del escenario, sentándose frente a él. Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarte? Ya te había visto por aquí, pero no con la debida atención. ¿Qué te parece si hablamos? Karen pretende darle celos a Mequetre. Claro. Ambos se levantan y van al bar, pero el comerciante ni siquiera advierte su presencia. Es el de mi hijo. Su padre disfruta bebiendo con el militar y el público abarrota el local. Ikeni visita a Karoma en el harén. Por los dioses, Ikeni, no puedo creer que el príncipe Moisés estaba trabajando entre los esclavos. Está siendo un gran líder. Él podría volver a la comodidad de palacio, tener todos los privilegios, pero renunció a todo para padecer con los suyos. Es una locura. Sinceramente, no entiendo su decisión. Aunque es admirable su postura. Está mostrando ser un hombre correcto, digno y fiel a su pueblo. Sí, pero las cosas pueden salir mal, Karuma. Ya lo sé. Sería bueno que la reina intercediera por él ante el rey. Dejar que los hebreos vayan al desierto a hacer sus sacrificios y que sigan trabajando. La princesa Genudmire ya se lo pidió a la reina. ¿Sí? Pero la señora Nefertari quiere que Moisés sufra. Y tú sabes por qué. Entra Pepi y corre a los brazos de su padre. Papá, papá, ¿qué estás aquí? ¿Me extrañaste? Mucho. Me podrías entrenar más, ¿no? Ya quiero ganar la Menatep. No digas eso, hijo. Es mejor fingir que él está ganando. Sí, tu mamá tiene razón. Está bien. Cuando tenga tiempo, entrenaremos. Ahora vamos a dormir. Lo besa. Entonces vamos. ¡Vamos a la cama! Y los tres se marchan a descansar. ¿Jugaste mucho hoy? Nadab llega a casa de Coré. Shalom. Shalom. Mi padre me pidió que les trajera esto. Hay un poco de pan, frutas, carne. Llévate eso. ¿Qué es esto ahora? ¿Peso en la conciencia? ¿Está arrepentido? No digas eso. Vamos a aceptar. Los niños tienen hambre. Apenas si comieron hoy. Nos arreglaremos. Devuélvela. Bueno, ya me voy. Muchas gracias. Vina cierra la puerta y coloca la cesta sobre la mesa comedor. ¡Saca eso! ¿Estás loco? ¡Así era el cana! Los hijos salen de sus habitaciones. ¿Qué? ¡Aquí hay comida! Les entrega unas piezas de fruta. Algo después, la esposa ha preparado diversos platos cocinados con sabrosas viandas. El marido devora un pedazo de pan con disimulo. Te puedes sentar, si quieres. Pero el orgullo le impide ceder y contempla a su hijo y mujer saciando el apetito. La noche transcurre tranquila y en el popular burdel algunos clientes apuestan al senet. Jairo habla con Karen. Me gustaste desde que te vi. Pero me acabas de ver. ¿Quieres otra cerveza? No, quiero otra cosa. Vamos a comer. Ella mira nerviosa a su amado, reunido con Atmos. ¿Sabes que eres la bailarina más linda de todas? ¿Eso piensas? Claro. Lo toma de la mano. Está bien, vamos. Y cruza el establecimiento para pasar por delante de su jefe, que charla con Mequetre. Este se fija en el joven que la acompaña sin darle importancia. Veo que tienes buen gusto, muchacho. Completamente de acuerdo. ¿Vamos? Señor Mequetre. El rico hacendado la mira con desdén. Vivía. Son palabras que lastiman, mostrando un absoluto desapego. Entristecida, baja la cabeza y sube a las habitaciones con el muchacho. Karen es una buena mujer. A veces confunde un poco las cosas. Avísame si llegas el inconveniente, yo puedo ocuparme. No, no te preocupes por ello. Todo está bien. Él vigila fascinado a la nueva bailarina. ¿No quiere renunciar a Zafira? No. De ninguna. La hebrea y sus compañeras danzan. Atmos sube al escenario, la toma de la mano y la invita a dejar el baile para presentar a su cliente. Apuki y Bakemot observan interesados. ¡Mire, mire! Está tratando de ser el elegido. No importa. Deja que él pague más caro por la primera noche. Es mejor negocio. Vamos a salir, ¿verdad? Es por eso que me agrada, general. Voy a dejarlos solos. Esperamos, ¿no? Calma. Solo quiero pasar un rato contigo. No serás obligada a hacer nada que no quieras. No tienes elección, lo sabes muy bien. Haz lo que tienes que hacer y paga pronto. Zafira se siente presionada. Con permiso, que tenga un excelente. El empresario se va. En el piso de arriba, Jairo y Karen hablan sentados en una cama. Estás tan linda, tan perfumada. Qué bueno que te gusta. ¿Pero no quieres una cerveza antes? Ya bebí lo suficiente. Pero yo no. Se levanta y se sirve una bebida. Eres un joven bien parecido. ¿Cuál es tu nombre? Jairo. Ya te había visto por aquí, pero nunca habíamos estado juntos. Se acomoda a su lado. Te aseguro que no te vas a arrepentir. ¿Eres oficial como Apuki? Soy su hijo. ¿En serio? Entonces tú podrías decirme por qué la Villa de los Hebreos estaba desierta hoy. ¿Por qué te interesa? Curiosidad. Es que fui a comprar el perfume que te gustó con una artesana y pasé por ahí. Eso me extrañó. Todos fueron a recolectar paja para fabricar ladrillos. ¿Todos? ¿Hasta las mujeres y los niños? Todos. ¿Pero no es un trabajo muy pesado? ¿Y qué? Son hebreos. Tira su copa. Ahora basta de charla, que no vine aquí para eso. Mequetre. No tengas miedo. No muerdo. Con Zafira en una habitación. Acércate. ¿Sabes que me parece algo especial tu timidez? Le pido perdón, señor. Pero no... ¿Por qué no tratas de relajarte? ¿Te puedo ofrecer una copa de vino? Bueno. Se acerca a una mesa y llena un vaso de una jarra. Toma. Acepta nerviosa y bebe. ¿No es bueno? Sí, Mucho. Siéntate. Le pedí a Moss la mejor cosecha de la casa. Solo para ti. Muchas gracias. Pero qué linda eres. Y debes verte aún más bella cuando sonríes. Sus joyas y vestido despiertan atracción. No voy a hacerte daño, Zafira. ¿Puedes creerme? Asiente. Se allega a ella con delicadeza. Yo quiero que te sientas cómoda conmigo. Que me puedas decir lo que te gusta y cómo te gusta. Acaricia su mano. Que te sientas una reina. Rozándola con la punta de los dedos. Tú no mereces menos que eso. Asciende desde el brazo hasta el hombro de la joven. Porque tu belleza, Zafira. Y la toma del mentón. Es obra de los dioses. Aproxima los labios. Disculpe. Pero lo rechaza. Perdóneme. Y se alza. Pero yo no puedo hacer esto. ¿Dije algo malo? No. Usted es un caballero. Pero es que la verdad no puedo. Lo siento mucho. No hay problema. Se acerca por detrás y se inclina para hablarle al oído. Sabré esperar. Se aparta y se va. Ella respira agitada y permanece en pie, de espaldas a la puerta. Gaichi termina la jornada y retira su tocado. Llega... Leila... Entra triste a la cocina. ¿Cómo te fue? ¿Viste a Bezalel? Sí, lo vi. Mi hijo tenía las manos lastimadas de tanto trabajar. ¿Cómo? Él fue con los demás para ayudar a cumplir la cuota diaria de ladrillos. Ahora que ellos mismos deben recolectar la paja, no hay mano de obra suficiente para mantener la producción. Bezalel, fabricando ladrillos. Y está feliz de la vida, ¿puedes creerlo? Jóvenes, cuando el corazón les habla, el cuerpo no siente dolor ni cansancio. Mi hijo está movido por la fe, Gaichi. ¿Entonces estás triste porque él está trabajando como esclavo? Todos trabajan. Mujeres, niños, ancianos. Bezalel me contó que hasta Moisés ayudó. ¿El príncipe haciendo ese trabajo? Un esfuerzo... absurdo para tratar de cumplir algo imposible. Y el hambre. Todos estaban hambrientos, no tienen que comer. De no haber sido por lo que les llevé de aquí. Ay, amigo. La aprieta en el hombro. ¿Por qué las cosas tienen que ser así? Y la abraza fortaleciéndola. La noche cubre Egipto, esparciendo sosiego hasta rayar el alba. El desierto se extiende hacia la yerma desolación y las montañas se alzan en la distancia, proyectando sombras sobre la piedra reseca de un terreno salpicado de rocas. Desde muy temprano, los hebreos trabajan en las industrias del ladrillo, repartidas por la nación. ¡Baja, más baja! Mujeres y niños... ¡Rápido, rápido! Buscan tallos secos en plantaciones de trigo, cebada, lino o avena. También aprovechan las semillas desechadas tras la trilla de la cosecha y recogen la cascarilla diseminada en cada era. Los hombres cavan el suelo, mojan y amasan la tierra retirada, elaborando una mezcla para bloques resistentes. Una esclava tropieza. Cae y la fustigan. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse! Ella se alza humillada. Cientos de obreros se esfuerzan en completar rápidamente sus tareas. Miriam y sus compañeras preparan grandes manojos de ramaje que atan para llevar. Eldad no puede más y apoya la cabeza sobre el mango de su pala. Todos se organizan bajo la supervisión de los responsables de obra, que examinan cada una de las actividades desde sus puestos de control. Zelofehad mira apenado a su esposa Abigail. Ella se desploma bajo el sol abrasador. Débora e Inés la ayudan a levantarse. Nadie repara en los problemas ajenos. Cada cual se ocupa de lo suyo. Yocabed descarga media docena de fardos para añadir al fango. Al final de la tarde, Bakemute y Kenny entran en la construcción con un grupo de militares. ¿Cumplieron con la cuota de hoy? No, ni siquiera estuvieron cerca de ella. Ya sabes qué hacer. Dos encargados aplican el correctivo a los portavoces de los esclavos. Corey y Datán soportan el castigo arrodillados y los azotes abren las llagas anteriores con intenso dolor. Fin del capítulo 112.